sandinista cubano en el diapasón. Oye cómo suena mi bajo al ritmo del son. Es un estilista cubano en el diapasón. Cuando está contento mi bajo vive el vacilón, porque su sonido le gusta a todo bailador. Oye cómo suena mi bajo al ritmo del son. Es un estilista cubano en el diapasón. Si quiere gozar lo cubano, óyelo sonar, porque en el casino mi bajo te hace guarachar. Oye cómo suena mi bajo al ritmo del son. Es un estilista cubano en el diapasón. Estilista cubano en el diapasón. Cuando está contento mi bajo vive el vacilón, porque su sonido le gusta a todo bailador. Oye cómo suena mi bajo al ritmo del son. Es un estilista cubano en el diapasón. Cómo suena mi bajo al ritmo del son. Es un estilista cubano en el diapasón.